Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contesta: «No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Comentario al Evangelio por la hermana Carmen. El capítulo 18 del Evangelio de Mateo contiene el cuarto discurso de Jesús dirigido a sus discípulos y centrado en la vida comunitaria. Según los temas que van apareciendo y el acento que pone el narrador en ellos, toda la unidad podría subdividirse en dos grandes partes: una centrada en los pequeños, Mateo 18 del 1 al 14, y la otra en el tema del perdón, Mateo 18 del 16 al 35. En ambas partes se concluye con una parábola. El Evangelio de hoy nos resitúa a cada uno de nosotros en un tema fundamental para avanzar en nuestra vida personal y comunitaria: nuestra capacidad para perdonar, no como un mandato, sino como una opción del corazón que en muchas ocasiones requiere una larga trayectoria. Pedro va a introducir el tema del perdón de manera diferente a lo planteado por Jesús en el versículo 15 sobre un hermano que peca. Ahora se trata de alguien que peca contra mí y me ofende. Tal vez Pedro ha comenzado a captar quién es Jesús y su actuación misericordiosa con los pecadores, y por ello intuye que hay que perdonar más de 2 o 3 veces. «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús afina su respuesta retomando el canto de Lamec, Génesis 4:24, «Caín será vengado 7 veces, más Lamec lo será 77», y aplicándolo al perdón. El maestro responde a Pedro con un «perdón perfecto», pues el 7 es el número de la perfección. Para corroborar sus palabras, Jesús propone la parábola de los 2 deudores. El relato que narra Jesús tiene 3 escenas y explica cómo el perdón que recibimos de Dios hemos de darlo a los hermanos. Esta parábola eclesial quiere recordarnos que la Iglesia no es una comunidad de perfectos, sino de perdonados. En la primera escena, un gran rey perdona a su deudor una pena enorme, mayor de lo que pueda imaginarse, y lo hace por pura gratuidad, sin esperar devolución alguna de la misma. Lo que le ha movido al perdón es la compasión. En la segunda escena, el siervo perdonado es incapaz de perdonar a su compañero una deuda mínima, sino más bien lo contrario. Lo trata con violencia y lo envía a la cárcel. La misma frase que él utilizó frente al rey, «Ten paciencia conmigo que ya te pagaré», y que a este le movió a la compasión, al siervo perdonado no le produce ningún efecto, salvo la condena. En la última escena, el rey, enterado de lo ocurrido, manda llamar al siervo sin misericordia para recriminarle su conducta y hacer que pague la deuda. Si uno ha recibido un perdón tan grande, ¿cómo es posible que no quiera perdonar lo pequeño? Esto nos muestra que el proyecto de perdón requiere un largo camino que hay que recorrer con humildad, y solo es posible cuando brota de un corazón movido a la compasión. ¿Estoy dispuesto o dispuesta a perdonar 70 veces 7?